Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Saben todos ustedes que el Defensor del Pueblo de la Nación tiene su oficina central en la Ciudad de Buenos Aires, pero eso no impide que reciba denuncias y que actúe directamente en los lugares más remotos o distantes del país, si se quiere, cuando la situación así lo sugiere y lo reclama. Digo esto porque un enviado especial del Defensor del Pueblo de la Nación ha estado días pasados en Río Grande, exactamente en la provincia de Tierra del Fuego, a raíz de una compleja situación, compleja desde el punto de vista legal, desde el punto de vista social, que dio motivo a una denuncia y a esta decisión de trasladarse hasta allá, cosa que hizo Ricardo Escoles, del Gabinete de Asesores del Defensor del Pueblo. Ricardo, contanos sintéticamente cómo nace esta situación y qué verificaste en Río Grande. Sí, hay una queja en el área de derechos humanos, en el área sociales, que la Gustavo López la lleva adelante la carpeta, así que con Gustavo López viajamos al sur. Fuimos a Ushuaia, de ahí hicimos 220 kilómetros hasta Río Grande en auto. La denuncia es la siguiente: un barrio que se queja que no tiene los servicios esenciales para vivir con dignidad. Ajá. Cosa que es real, fuimos al barrio, lo recorrimos, estuvimos con los vecinos, le hicimos una encuesta, estuvimos con muchos vecinos, son casas de madera, precarias, armadas dentro de un predio que tendrá, que empezó por ser 50 casillas hace 2 años y hoy hay 1.100 familias. Evidentemente hay varios problemas. Primero, esa tierra, la nación no financia ninguna obra de infraestructura social que no sea propiedad de la tierra del municipio o de la provincia. Por esa razón, vos vas a ese lugar, hay una calle que divide este barrio con todas estas carencias y de este lado, asfalto, cordón cuneta, agua, luz, cloaca y gas. ¿Por qué? Porque esos eran predios municipales o públicos. Entonces la nación financia las obras de infraestructura, financia la luz de agua, las obras de agua, de cloaca, de gas y cordón cuneta y asfalto. Que ahí es muy importante porque siempre hay humedad, siempre hay agua, son sectores bajos, muy bajos, inundables, que evidentemente generan una situación de habitabilidad no digna de cualquier ser humano. Entonces, bueno, la situación es esa. ¿Cuál es la solución? Porque de última, a lo que fuimos nosotros, a ver cómo se le puede solucionar a esta gente el problema. La gente se queja de lo que le falta. Ahora, vamos a la municipalidad y le decimos, mire, a esta gente le falta esto. Y la municipalidad dice, mire, nosotros tenemos la ayuda social. Le damos la caja de comida, le damos la leña semanal, le damos la garrafa, la cooperativa le ha dado la luz. Pero no podemos meternos ni a arreglar las calles, ni a rellenarlas, no podemos meternos a hacer ninguna actividad formal y oficial del municipio, porque el dueño del espacio físico donde están, se ha instalado esta gente, nos manda carta de documento y nos intima. Claro, es un particular. Es un particular. La historia de esto después la vamos a explicar, pero centralmente la cuestión pasa por ahí. El municipio no puede hacer nada más que una pequeña ayuda social, no puede avanzar en la generación de infraestructura para mejorar la calidad de vida de la gente y llevar lo que está a una cuadra, el gas, la cloaca y todo, porque es de particulares. Cuando pone una máquina que dice Municipalidad de Río Grande, el particular, si va una máquina disfrazada como que la pidieron los vecinos, el particular no dice nada. Que ha tenido que hacer esto a veces la municipalidad, arreglándola con los vecinos, diciendo, bueno, hagan que la contratan ustedes, la contrata la municipalidad, pero no dice Municipalidad de Río Grande. Entonces el particular no, claro, manda carta de documento. Bueno, esta es la situación. O sea, lo que era en 2 años 40, 50 casillas o viviendas, hoy son 1.100 viviendas, 1.100 familias. ¿Cuál es el tema? Es muy simple. La idea de que ahí hay desocupación cero, que todas las fábricas de electrónica. Entonces, bueno, la gente que va allá, que se ha ido allá, dice que allá hay tres plagas, nos decían. Uh-huh. El conejo, el castor y los cordobeses. Así nos cargaban allá cuando sintieron mi tonada. Bueno, uh-huh. O sea, porque hay mucha gente del centro del país que se ha ido a buscar mejoras laborales, posibilidades, claro. Y se ha quedado. Uh-huh. ¿Qué hace esa gente? Vuelve los veranos de vacaciones y lleva a otra familia que está en situación mala en el lugar donde vive. Entonces ahí, por la expectativa de trabajo y todo, y claro, dice, digamos, hay un déficit habitacional muy grande. Uh-huh. Había prometido un plan de vivienda hace unos años atrás de 5.000 viviendas, se han construido 1.050, todavía no se han entregado, pues se da por entregar, pero evidentemente, por lo que me dice el municipio, nos dice que tiene 7.000 personas inscritas para el plan de vivienda. Por lo tanto, hay un déficit habitacional muy grande. Sí. ¿Cómo es el problema? ¿Por qué surge este problema? Es muy simple. Esto era territorio federal. El gobierno nacional a una asociación de productores le había dado para pastoreo estas tierras. Con cargo, no escritura ni nada. Era con cargo. Uh-huh. Era para que... Bueno, ahí no han visto una oveja nunca. Bueno, y si hay, la gente se ha ido... Porque está, vos cruzás el puente, cruzás el río, está la ciudad. Entonces está pegado, está cerca, va a transporte colectivo, hay centro de salud cerca. Bueno, la gente se ha hecho... Se ha metido en el lugar más cercano a los servicios y a las posibilidades de... Después hay un problema que es rarísimo, porque no es gente que esté totalmente sin trabajo. Los, uh-huh. los dirigentes del barrio te dicen que el 60% tiene trabajo y el 40% no. La MUNI dice que no, el número es distinto. Es casi un 75 a 25. Son muy pocos los que no tienen trabajo. Uh-huh. Lo que pasa es que, por más que ganen bien, allá un alquiler vale 2.000, 2.500 pesos. Muy alto, sí. Es muy alto y el costo de la canasta familiar también es alto, entonces no tienen posibilidades, por más bueno que sea el sueldo, de sostener, claro. Por eso van y se meten ahí, sí, sí. Y por eso también hacen el reclamo de los servicios, porque lo tienen a una cuadra, no es que están diciendo hay que traer una obra de infraestructura de 10 kilómetros, de 20, no, está todo a una cuadra. El tercer problema, esta sociedad de productores, aparentemente, ya cuando el gobierno era provincial, cuando la tierra ya estaba en la provincia, vendió parte de esa tierra a empresas uh-huh. Que se dedican a la construcción en el lugar. Una si, de ellas, como si fuera propia. Claro, una es Cocaro Hermanos, otra una señora Sánchez, bueno. Y como si fueran propias, son parcelas. Ajá. Pero bueno, es donde está ubicada la familia, este cuadrado, alrededor sigue habiendo 10 veces más que esta tierra que está invadida ahora por la vivienda, que era de la sociedad de productores. Uh-huh. Y que no está claro la titularidad. Entonces hay una discusión, incluso ha habido un proyecto en la legislatura provincial para comprar la tierra o expropiarla. Mm. Bueno, ha habido varios. Lo que pasa es que en base a la documentación que nos dieron, en base a la información oral que nos dieron, tanto los vecinos, la municipalidad y al otro día en Ushuaia con el gobierno provincial, nosotros, la Defensoría, ha hecho una composición del lugar. Primero, hay que ver si la cesión de la tierra a la sociedad de productores era con cargo. Claro. Si era con cargo, cuando pasó por ley a la provincia a ser un territorio provincial, pasó con ese cargo. Si la provincia quería cambiarle el cargo para que esos productores se quedaran con la tierra, tiene que haber una ley provincial. Aparentemente no la hay. Y aparece esta gente haciendo agrimensuras, dividiendo las parcelas y poniéndolas a nombre de alguien. Como evidentemente... También se sabe que la asociación de productores aparentemente no tiene más la personería jurídica, han quedado 5, 6 o 7 productores. Uh-huh. Es como que para evitar este problema le venden a alguien que compra de buena fe, un tercero. ¿Ah? ¿Para qué? Para que el conflicto sea... Uh-huh. Ellos no pueden, entonces le venden a un tercero. Sí. Bueno, porque ellos la tierra la tienen cedida para rebaño, no para hacer vivienda, ni para hacer, ni para hacer un barrio, ni para hacer un country, ni para hacer nada. Claro. Que sea urbano. Uh-huh. Bueno, este es el nudo de la cuestión. Hay un nudo legal con componentes nacionales, provinciales y municipales, y hay un nudo social que es claro, contundente y está asumido y aceptado por la municipalidad, pero con los límites que te contaba. No podemos meternos a darle más cosas a la gente porque la circunstancia propiedad privada no nos autoriza. Digamos. Acá hay un tema crucial, y lo dijiste claramente. Acá hay que poder determinar si en ese momento del pasaje de ser territorio nacional a provincial, apareció o se creó una ley por la cual hay una legitimidad en torno a la disposición de la tierra. De esto se trata. Si eso no está, todo lo demás ha sido ilegal. Pero claro, y aparte de hacer ilegal, la provincia le va a quedar un espacio muy grande de territorio para poder hacer una planificación de vivienda. Ni más ni menos. Cosa que ellos abrieron mucho los ojos cuando nosotros llevamos esta teoría o esta tesis. Al otro día fuimos a Ushuaia, después de haber estado todo el día en Río Grande, y estuvimos con la gente del Ministerio de Economía, con el secretario de Gobierno, con el subsecretario de Gestión, y le hicimos el planteo. Y ellos no saben contestar, digamos, cómo están esos papeles. Todo el mundo habla de un expediente donde se cuenta la historia de este hombre. En el gobierno provincial nos dijeron que estaba en Río Grande el expediente, en una oficina de la provincia, pero no lo tenían ahí a mano, porque yo se los pedí para hacer fotocopias, porque hablan de un expediente donde en ese expediente un funcionario de la provincia dictaminó que era incorrecto escriturar o hacer parcelas con esa tierra, porque eran, las sesiones eran para otra cosa. Claro. Ese funcionario ya ha muerto, ese dictamen está ahí, pero estos han avanzado con la agrimensura y la titularidad de la tierra. Ricardo, muchas gracias por este testimonio, por este relato de lo que ha sido la tarea y la presencia del Defensor del Pueblo allí en Río Grande, Tierra del Fuego. Y sé que en otros lugares del país este tema de la falta de certeza acerca de la titularidad de tierras no va a sonar precisamente novedoso, sino por el contrario, repite. Lo vimos en todos lados. En todos lados. En el norte el problema pasa por la frontera del blanco o criollo con el indígena, que ha habitado la tierra permanentemente, y que alguna vez algún gobernante nacional o algún interventor federal o algún hombre de la dictadura le ha dado a vecinos, amigos, tierras que eran habitadas por indígenas. Es paradigmático en Salta que se han vendido tierras con pueblos, iglesias, cementerios adentro, enteros. Gracias, Ricardo. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.